Mi padre me puso una túnica. Bim, bim, bim, that's fire. Mi padre me puso una túnica. Este es el remix. Mi padre me puso una túnica. De muchos colores, una gracia muy pesada. Sa, sa, sa, sa. Mi padre me puso una túnica. Hay botón que dice bendiciones, Jehová la ha dejado la mano pisar. Sa, sa, sa, sa. Mi padre me puso una túnica. De muchos colores, una gracia muy pesada. Sa, sa, sa, sa. Mi padre me puso una túnica. Hay botón que dice bendiciones, Jehová la ha dejado la mano pisar. Sa, sa, sa, sa. Mi padre me puso una túnica, única, como de mentira. Camino con ella y todo el mundo me la mira. Muchos la quieren poseer, a vestir la aspiran, pero solo es de mi talla, me la hicieron a mi medida. Túnica, túnica, túnica, soy única, única, única. El diablo la tiene difícil, como un examen de la escuela pública. Sueno mono pero rítmica, hablo calle pero bíblica. Muchos quieren apagarme, pero al final se quedan en mímica. Tengo gracia que me guía, de parte de aquel que resucitó, que no me lo merecía. Tú siempre te enteras de último, si quieres réplica sé cuál yo. Ando muy clara de quién soy yo. Satanás dijo cayó, pero falló, mi Dios lo cayó. Parezco un sprint dañado, estoy que la presión no cojo. Demasiada santidad, estoy viendo a los demonios flojos. Mi fe no se va a ablandar, ni que la pongan en remojo. Estoy viendo bendiciones doble, parezco bico de los ojos. Yeah, túnica, túnica, túnica, las bendiciones son únicas. Oración en lo privado, pero las manifestaciones son públicas. Para el infierno somos una pesadilla. Una gloria más pesada que con Shaquille en los hombros haciendo sentadillas. Venga, como quiera, que nos vamos a organizar. Al botón que dice bendiciones, Jehová la ha dejado la mano pisar. Yo tengo tantas provisiones en el granero que tengo la balanza frisada. Soñador con la victoria garantizada. Mi padre yeah. me puso una túnica. De muchos colores, una gracia muy pesada. Sa, sa, sa, sa. Mi padre me puso una túnica. Al botón que dice bendiciones, Jehová la ha dejado la mano pisar. Sa, sa, sa, sa. Mi padre me puso una túnica. De muchos colores, una gracia muy pesada. Sa, sa, sa, sa. Mi padre me puso una túnica. Al botón que dice bendiciones, Jehová la ha dejado la mano pisar. Sa, sa, sa, sa. Se sorprenden cuando ven mi túnica. Demasiado color, el ojo es única. Demasiada unción y mucha gracia. Si usted vino a criticar lo que hacemos, mucha gracia. Puede rodar, que no esté en este radar. Que lo que Dios me dio, Dios me lo dio para yo dar. Por eso por más que doy, no se va a acabar. El depósito una gracia para las vidas preservar. Soy el gatillo más rápido del viejo este. Los nuevos preguntan, ¿cómo es que fluye el viejo este? Si quieres tirarme en un pozo, ni te moleste. Hay ángeles cuidándome desde una región celeste. Los graneros llenos de provisiones. Son tres dimensiones, ya no es visiones. Pasa tan una tabana, ya no uso sábana porque me arropan bendiciones. Antes prisiones, ahora mansiones. La gloria no es mía, no me menciones. Que aquello lo aplique en todas las canciones. Si Dios no es el centro, dudo que funcione. Es que mi padre me puso una túnica y no me despego. Estoy pegado de Cristo con uñas acrílicas. Para ver un milagro no tengo que ir a la basílica. Bendiciones me llueven a diario sin importar condición atmosférica. Yo tengo una gracia muy pesa. Debajo de mi talón tengo la oposición pisa. Gedeón es Nathan y Lizzy, YouTube se frisa. Porque partimos el instrumental en 8 pedazos como una pizza. De muchos colores, una gracia muy pesa. Sa, sa, sa, sa. Mi padre me puso una túnica. Hay botón que dice bendiciones, Jehová la ha dejado la mano pisa. Sa, sa, sa, sa. Mi padre me puso una túnica. De muchos colores, una gracia muy pesa. Sa, sa, sa, sa. Mi padre me puso una túnica. Hay botón que dice bendiciones, Jehová la ha dejado la mano pisa. Sa, sa, sa, sa. Tengo una túnica, también en el remix. Remix. Nathan el profeta. Lizzy Parra. Lizzy Parra. ¿Quién más? Gedeón in the building. Túnica, túnica.